Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Esperando está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Feliz sábado, mis hermanos, mis hermanos y hermanas. Happy Sabbath, my dear brothers and sisters. I bring you greetings from the General Conference. Traigo muchos saludos desde la Asociación General. And special greetings from Elder Ted Wilson. Y saludos especiales del Pastor Ted Wilson. As Dr. Schultz mentioned, the reason for our visit. Como el Dr. Schultz mencionó, la razón de nuestra visita. We are here with our colleagues to evaluate the possibility of a dental school. Estamos aquí con nuestros colegas para evaluar la posibilidad de instalar una escuela dental, una escuela de odontología acá. I was very glad to see that on the back of your Sabbath school lesson. Me agradó mucho ver que en la parte de atrás del folleto de escuela sabática. You have a full page advertisement for the university in Xi'an. Ustedes tienen una página completa de publicidad para la Universidad Adventista acá en Chile. And we would love to see the ministry of the university expand. Y nos gustaría mucho que el ministerio de esta universidad se expandiera. Our scripture reading for today is from Revelation 14. La lectura bíblica para esta mañana viene de Apocalipsis 14. Revelation 14, 6-12. De hecho, es Apocalipsis 14, del 6 al 12. And we are going to focus on verses 6 to 8. Y vamos a enfocarnos en los versículos, desde los versículos 6 al 8. The first angel's message. El primer mensaje angélico. I'll try to read it. Trataré de leerlo. Después miré y vi que el cordero es... Oh, I'm sorry, we have to go to 6. el mensaje de los tres ángeles. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. The first angel's message. El primer mensaje angélico. We were raised as a people around this message. Nosotros fuimos criados como pueblo adventista en alrededor de este mensaje del primer ángel. A message for the end time. Un mensaje para el fin de los tiempos. To call attention to the worship of a God who is creator. Para llamar al mundo la atención hacia la adoración de un Dios que es creador. Not just any God. No cualquier Dios. But the God who created heavens. Pero el Dios que creó los cielos. The earth. La tierra. The sea. El mar. And everything that is in them. Y todo lo que ellos contienen. The God who created us. El Dios que nos creó a nosotros mismos. The doctrine of creation is very important. La doctrina de la creación es muy importante. Because it defines who we are. Porque define quiénes somos. What our purpose in life is. ¿Cuál es nuestro propósito en esta what vida? Our relationship is to one another. ¿Cuál es nuestra relación el uno con el otro? And what our relationship is to God. Y nuestra relación con Dios. It points to us being created in the image of God. Apunta a nuestra creación como creación e imagen de Dios. Male and female. Tanto hombres como mujeres. Together reflecting the image of God. Juntos reflejando aquella imagen de Dios. And so when we point to the creator, así que cuando apuntamos al creador, we are affirming what it is to be a human being. Estamos afirmando lo que es verdaderamente ser un ser humano. Not just a higher order of animal. No solamente un orden superior de animal, but created in the very image of God. Sino que creados a imagen misma del Dios. Male and female together reflecting God. Tanto hombre como mujer juntos reflejando la imagen de Dios. When we point to the creator, lo que apuntamos hacia el creador, we are affirming the family. Al apuntar al creador nosotros, the family, we are affirming the family. Nosotros estamos afirmando la familia. God gave human beings the ability, the creative ability. Dios dio a los seres humanos una habilidad creadora. To also create. Para también crear. And from two, a male and a female. Y de dos, hombre y mujer. The ability to create a new person. Poder procrear una nueva persona. Marriage is the basis for a family. El matrimonio es la base para la familia. When we point to creation, cuando apuntamos a la creación, we are also pointing to the Sabbath. También apuntamos al sábado. The Sabbath defines what it is to pace our life. El sábado define en qué debemos basar nuestra vida. 6 days you shall work. En 6 días trabajarás. But the seventh day is a Sabbath to the Lord. Pero el séptimo día es un descanso para el Creador, para el Señor. In which we don't do any work. En donde nosotros no trabajamos. And that is countercultural in today's society. Y eso va en contra de las tendencias de nuestra sociedad hoy en día. Because so much of life is defined by what we can do. Porque tanto de nuestra vida está definido por lo que nosotros hacemos. Our ability to produce, nuestra habilidad, nuestra productividad. To earn money, ganar dinero. To use money to buy things, usar el dinero para comprar cosas. But the Sabbath reminds us that to be human, pero el sábado nos recuerda que ser humano is to also engage in non-productive activity. Es también participar en actividades no productivas. To have time to relate to one another. Tener tiempo de relacionarnos unos con otros. to enjoy our families, de disfrutar nuestras familias, to enjoy nature, de disfrutar la naturaleza, to have an afternoon nap, incluso tener una siesta en el sábado de tarde, to worship together, adorar juntos, to relate to God, relacionarnos con Dios. The Sabbath reminds us what it is to be a human being. El sábado nos recuerda qué es lo que es ser verdaderamente ser humano. That we are not defined by our productive activity. Que no estamos definidos por nuestra actividad productiva. But by our relationships. Pero, sino que por nuestras relaciones. The Sabbath also the creation also defines what true education is. La creación también define qué es lo que es la verdadera educación. True education is God-centered. La verdadera educación está centrada en Dios. Satan has a counterfeit for each of these three things. Satanás tiene una construcción falsa para cada una de estas tres cosas. He challenges God with each of these three elements that base in Eden. Él desafía a Dios con tres construcciones falsas que imitan a las originales allá en el Edén. Instead of marriage between a man and a woman, en vez de un matrimonio entre hombre y mujer, in an increasing number of countries, there is now same-sex marriage. En una cantidad creciente de países ahora hay matrimonios del mismo sexo. This is a challenge to what God defined as marriage and what it means to be human. Esto es un desafío a lo que Dios definió como matrimonio y es un desafío a lo que es ser verdaderamente ser humano. Now some may think that divorce is a redefinition of marriage. Algunos pueden pensar que el divorcio también es una redefinición del matrimonio. But divorce is like breaking the Sabbath. Pero el divorcio es como transgredir el sábado. It is breaking something that God has established. Es romper algo que Dios ha establecido. But the counterfeit is substituting something else for what God has created to be a blessing. Pero la construcción falsa es sustituir aquello que Dios creó originalmente. And so the move around the world to put in place same-sex marriage is a counterfeit. Así que este movimiento en favor del matrimonio del mismo sexo es una construcción falsa que intenta imitar a la original. The counterfeit for the Sabbath is Sunday or in some countries Friday. La construcción falsa que busca reemplazar el sábado es el domingo o en otros países incluso también el viernes, en los países musulmanes. Whichever day it is or no day at all. Cualquier día que sea o ningún día por último. That draws attention away from the Creator God. Eso quita la atención de aquel Dios creador. And we as a people were called to be a witness to the Sabbath. Y nosotros como pueblo estamos siendo llamados a ser testigos de este sábado. To a God who, an eternal God who limited himself in creating this world. A ser testigos de un Dios que se limitó a sí mismo al crear a este mundo. Who made the world in 6 days, que hizo a este mundo en 6 días. And rested the seventh day, not because he was tired, y descansó en el séptimo no porque estuviera cansado, but because he wanted to relate with us, sino que porque deseaba tener una relación con nosotros. A God who not only created us, un Dios que no solamente nos creó, but who redeems us, sino que también nos redimió. The counterfeit for education, esta construcción falsa que intenta reemplazar a la educación verdadera, that is the counterfeit for true education, que es la construcción falsa que intenta reemplazar la verdadera educación, is secular education. Es la educación secular. Secular education says science is over here, it has nothing to do with God. La educación secular dice, la ciencia está acá, pero no tiene nada que ver con Dios. It teaches whatever the discipline is, enseña cualquier materia, cualquier sujeto, isolated from God. Aislado de lo que significa para esto la existencia de Dios. And this is why the Seventh-day Adventist Church operates such a large educational system. Y es por esto que la Iglesia Adventista opera este sistema tan grande de educación. One might wonder, why is a church running 8,000 schools? Uno se podría preguntar, ¿por qué una iglesia está financiando tantas escuelas? It's because there is a need for true education. Y la razón para ello es porque hay una necesidad de verdadera educación. Education that has God at the very center of the activity. Una educación que tiene a Dios como su centro. Dental education is very advanced here in Chile. La educación odontológica es bastante ha avanzado bastante acá en Chile. If we were simply to operate another dental school, there would be no reason for us to be here. Si para nosotros la razón de operar una clínica odontológica, una escuela de odontología es ser como cualquier otra, no tendría sentido. This will be a dental school unlike any in Chile. Esta será una facultad de odontología muy distinta a cualquiera que haya en Chile. In fact, it will be a dental school unlike any in all of South America. De hecho, va a ser distinta a cualquier otra facultad de odontología en todo Sudamérica. Because it is focused at the very center on God's redemptive activity. Porque se va a enfocar y va a estar tener su centro en la actividad redentora de Dios. Last night we had opportunity to have dinner, our whole little team here. Anoche tuvimos la oportunidad de cenar juntos con nuestro pequeño equipo que está acá. Dr. Daly officially became dean on July 1. El Dr. Daly oficialmente fue nombrado decano el primero de julio. Although he's been at the dental school almost 40 years. Aunque ha sido el líder de la escuela de odontología por casi 40 años en esa universidad. And we asked him, what is he going to do? What is he going to focus on as dean? Y cuando le preguntamos en qué se va a centrar, en qué se va a enfocar ahora como decano. And so he opened his iPad and he showed us. Así que él abrió su iPad y nos mostró. And the first item on that list. Y el primer ítem en esa lista was Christ. Era Jesucristo. Focused on Christ. Él se va a enfocar en Jesucristo. Extending the healing and teaching ministry of Christ through dentistry. Es centrar el ministerio de Cristo a través de la odontología. And that's why a dental school is needed in Chile. Y es por eso que una escuela odontológica se necesita aquí en Chile. Not just to create more technicians. No solamente para para crear más técnicos. But to extend the healing and teaching ministry of Christ. Sino que es extender el ministerio de curación de Cristo. Satan is like the individual who breaks up with somebody. Satanás es como es aquel individuo que rompe con una persona. And takes all those photographs of them together. Y rompe todas esas fotografías que de una pareja. And takes the scissors out and starts to cut that person out of the picture. Y toma las tijeras y empieza a cortar esa fotografía en pequeñas partecitas. Sometimes you have to just cut one small hole in the picture. A veces solamente se necesita recortar un pequeño hoyito en esa fotografía. But he is seeking to remove God from the picture. Pero lo único que le interesa es sacar a Dios de esa imagen. And that is why he offers these counterfeits. Y es por eso que él ofrece estas construcciones falsas. He is like the individual with a can of spray paint. Es como aquel individuo que tiene la pintura en aerosol. Who writes graffiti to cover up what is underneath. Y raya encima como los grafiteros para cubrir lo que hay detrás. And this is why marriage is under attack. Y es por eso que el matrimonio está bajo ataque. This is why Sabbath is under attack. Y es por eso que el sábado también está bajo ataque. This is why God-centered education is under attack. Y es por eso que la educación que está centrada en Dios también está bajo ataque. And we, as a people, are called to a unique role. Y nosotros como pueblo estamos llamados a tener un rol muy único, muy específico. To bear witness to the Creator God. De ser testigos de un Dios creador. By coming here today on Sabbath to worship. Al venir acá en sábado para adorar. To encourage one another in our witness. Para alentarnos unos a otros para ser testigos. To affirm marriage. Para reafirmar el matrimonio. To affirm and strengthen true education. Para reafirmar y fortalecer la verdadera educación. The reason we should focus on God and on Christ. La razón por la que nosotros debemos enfocarnos en Dios, en Cristo. The reason why we should draw our neighbors and our coworkers to also look to Christ. La razón por la que nosotros debemos llamar a nuestros vecinos y colegas para adorar a Dios. Is because in Christ is the solution to the human problem. Es porque en Cristo tenemos la solución al problema humano. In Christ there is forgiveness of sins. En Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. In Christ there is comfort for those who are grieving the loss of a loved one to death. En Cristo tenemos la solución para aquellos que están llorando la pérdida de un ser querido. In Christ there is healing, not just for bodies, but for mind and soul. En Cristo tenemos sanidad, no solamente para cuerpos, sino que también para mentes y almas. In Christ there is enough love for troubled marriages. En Cristo hay suficiente amor para matrimonios con problemas. In Christ there is hope for children that seem to be spiritually lost. En Cristo tenemos esperanza para aquellos hijos, niños que parecen estar espiritualmente perdidos. Christ is the solution to all of human problems. Cristo es la solución para todos los problemas humanos. So my brothers and sisters, I encourage you in your witness. Así que hermanos y hermanas, yo los aliento para que puedan testificar. Here in Chile. Aquí en Chile. To continue worshiping together. Los aliento a que continúen adorando juntos. To invite your neighbors and your relatives. Invitando a sus vecinos, a sus parientes. To affirm and encourage marriage. Para reafirmar y alentar el verdadero matrimonio. To continue your support of Adventist education. Para continuar respaldando a la educación adventista. I especially ask you to pray for the university here. Especialmente les pido que oren por la universidad acá en Chile. That if it is the Lord's will that a school of dentistry be established here. Que si es la voluntad de Dios, una escuela, una facultad de odontología sea establecida acá en Chile. That he would call together the right individuals. Para que llame a los individuos adecuados, indicados. Dentists and other individuals. Odontólogos y otros individuos. So that this could further the teaching and healing ministry of Christ. Para que esto lleve adelante el ministerio de enseñanza y de sanidad más. But whether or not a school of dentistry gets established. Y aun cuando una escuela, una facultad de odontología finalmente Dios no lo quiera, no sea establecido aquí en Chile. I want to encourage each one of you in your own personal witness. Quiero alentarlos para que piensen en su ministerio de testificación. To continue to place your trust and hope in God. Y que continúen poniendo su confianza y sus esperanzas en Dios. God bless you, each one. Que Dios los bendiga. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno 173, 173. Nocturna ahuyenta será la santos veremos su cien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así Cristo vuelve. Dear Heavenly Father, querido Padre que estás en los cielos, we praise you. Te alabamos for the hope that is ours. Por aquella esperanza que es nuestra. Hope for eternal life in Jesus Christ our Lord. Esperanza de vida eterna en nuestro Cristo Jesús. I pray that you pour out your Holy Spirit on this congregation. Oro para que tú derrames el Espíritu Santo en esta congregación. Strengthen their witness. Fortalezca su testimonio. Give them joy that can only come from you. Les des gozo de aquel gozo que solamente viene de ti. Bless their marriages and their families. Bendice sus matrimonios y sus familias. Bless their children. Bendice a sus hijos. Especially those that are wandering. Bring them back. Especialmente aquellos que están lejos. Tráelos de vuelta. Bless the work of the Seventh-day Adventist Church here in Chile. Bendice el trabajo de la Iglesia Adventista acá en Chile. And today we especially pray for your blessing on the work of education. Y te pedimos especialmente una bendición para el trabajo que se está llevando a cabo en educación. At every level. En todo nivel. May it truly be redemptive. Que sea realmente redentor. We pray all of this in Christ's name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Stay.